Manada Records, Armanix, la otra fucking cara, Ñengo Flow, you know. Ella es solo una niña, baby, que le gusta seducirle a la hora de bailar, sus ojitos me guiñan. Y yo con mi corte fino la comienzo a mirar, ella se ve un poquito única, erótica, parece supersónica a la hora de bailar con su carita bonita. Comienza a seducirle y yo me la voy a llevar. Ella conmigo se rió, se motivó, y pa' colmo me pego a la pared. Y ella me dice que le dé, y que le dé. Y yo me pongo bien suelto con ella, me la llevaré. Ella se rió, me motivó, y pa' colmo me pego a la pared. Y ella me dice que le dé, y que le dé. Y yo me pongo bien suelto con ella y me la llevaré. Es lo que hay, mai, vámonos a darle una vuelta. Llamo más entonces del marihuana, fresca, vos con este menta, pa' que te me ponga suelta. Yo sé que te calienta cada vez que entra, y contenta es que va, detrás del safari, borracha y los mari, bien loca, loca. Y que dame tu amor esta noche, dame tu amor, mezclemos el color. Y con sinceridad, quiero castigarla y allá lejos de la claridad, bájale el volumen a la oscuridad. Ahora sabrá de lo que soy capaz, solo brindamos ratito y después si quieres se vas. Erótica, parece supersónica a la hora de bailar con su carita bonita. Comienza a seducirle y yo me la voy a llevar. Ella conmigo se rió, se motivó, y pa' colmo me pegó a la pared. Y ella me dice que le dé, y que le dé. Y yo me pongo bien suelto con ella, me la llevaré. Hoy es el momento que yo sí sé de esto. Tráeme a tu amiga que hoy estoy bien fresco. Y no me diga que tú andas sola, que por ahí viene Ñengo en motora. Darte y darte y maltratarte, y por el pelo jalarte, yo quiero castigarte. Ven, vámonos a parte. Darte y darte y maltratarte, y por el pelo jalarte, yo quiero castigarte. Ven, vámonos a parte. Que le dé, que la toque y que la bese. Pasan 30 minutos y conmigo ella se crece. Se lo he dicho par de veces, su piquete me enloquece. Que no cierre los ojos, que me vire y que me bese. Chica gótica, exótica, no pare de vacilar. Que estamos bien underground y hay mucha hierba pa' quemar. Muchos tragos pa' mezclar, yo sé que tú sabes de esto. Ya mismo voy por ti, no quiero truco ni pretexto. Experimentar tu parte, tú eres clase aparte. No te ponga el cinturón pa' que aterrices como el Marte. Y de viaje a la semana pa' hacer muchas cosas raras. Si tú sales con el combo, yo salgo con la manada. Envolvemos a la buena, terminamos a la mala. Si te pones bien salvaje, se activa la otra cara. Y te aplicamos el maltrato bien durote a la mala. En un viaje sin escala, en tu cuarto o en la sala. Una niña, baby, que le gusta seducirle a la hora de bailar. En sus ojitos me guiñan. Y yo con mi corte de peino la comienzo a mirar. Ella se vio un poquito bonita. Erótica, parece supersónica a la hora de bailar con su carita bonita. Comienza a seducirle y yo me la voy a llevar. Ey, yo huevo, sabe que el VLG por la y volvió pa' que sepa. Yeah, yo, Harmony, esa es la que hay por la y Manada Records. Todo el tiempo encendido, ¿me entiendes? Muy por encima. Ey, yo huevo, ya llegué a la manada, papi, tranquilo. Barriada Morales, Ronald, activa la página de manadarecord.com. Millones Record con Black Noise. Y ando, papi, con el coach Impulse, el intelectual. Y Ñengo Flow. Aunque tiran fango, no nos hacen daño. Hey, yo, la Manada Records, Impulse, the fucking Black Noise, Mr. Harmonix. Hey, yeah. Junto a la otra fucking cara, Ñengo Flow. Así lo hacemos, pa' que sepa.